Patricia Chaina. Sí, yo me estaba acordando que hablando de cultura y de música, en las cercanías de Callao y Corrientes, aquí en la ciudad de Buenos Aires, sí, después del 2001, el 2002, cuando tratábamos, la remábamos para tratar de remontar lo que había sido ese colapso sociopolítico en la Argentina, aparece un nuevo local en plena avenida Corrientes que de golpe tiene una gran galería, librería, una librería impresionante, discos, un cafecito hermoso, y los que andábamos por Corrientes, porque yo fui un par de años, podríamos decir, de la bohemia de Corrientes, dijimos, ¡epa! ¿Qué pasó acá? Entramos, ¿saben lo que era? No sé si alguno recuerda ese momento, porque bueno, yo ya tengo como 100 años. Yo sí me acuerdo. Bien, Javi, gracias. Era el Centro Cultural de la Cooperación Floreal Gorini, que luego se transformó con el paso del tiempo en un lugar clave de charlas, películas, librería, por supuesto. Etcétera culturales. Teatro. Y un lugar donde que nos ayudó a pensar, no solo a reflexionar, no solo a entretenernos, a divertirnos, sino también a reflexionar sobre los temas que estamos viviendo, porque es un centro cultural grande donde hay varias salas y donde hay muchas presentaciones. E investigación, y sostienen investigaciones también, o sea, ayudan a que los científicos de las ciencias sociales puedan desarrollar pensamiento crítico y elaborar las teorías que nos acompañan a entender el mundo. Si te parece, vamos a conversar de ese y otros temas con el director, precisamente, del Centro Cultural Floreal Gorini, también presidente del Instituto Movilizador de Fondos Cooperativos y fue diputado nacional por el Partido Solidario, Juan Carlos Junio. Juan Carlos, ¿cómo estás? Soy el profe Romero, estoy acá con Patricia Chaina, Enrique Mujica, Tavo Cibreiro, Fer Bonel, bueno, todo el equipo aquí detrás de las noticias. Gracias por atendernos. No, al contrario, gracias por llamar. ¿Qué tal, profe, Patricia? Bueno, y a todas y todos los de la mesa, ¿cómo están ustedes? Bien, bien. Bueno, la verdad es que nos parece es un motivo valedero para celebrar cuando se abren espacios de este tipo, como fue el Centro Cultural. La verdad que fue un momento como muy luminoso en medio de un ambiente muy brumoso, para llamarlo de alguna manera, que era la caída estrepitosa del neoliberalismo, y uno dice, bueno, no debería hablar de otra cosa de economía porque no nos alcanza para morfar, pero había también un lugar, un espacio, un reducto donde uno podía reflexionar esos temas, además de entretener, divertirse, ¿no? El arte y todo eso. Sí, efectivamente, en realidad nosotros no terminamos de agradecer y de valorar la visión del fundador, ¿no? De Floreal Gorini, porque en esos tiempos brumosos, ya incluso antes de la catástrofe nuestra del 2001, toda la década del 90 era una década de derrota, yo diría universal y también nuestra, en términos ideológicos, en términos culturales. El menemismo, Bernardo Neustadt y Grondona, que eran los que iban marcando la agenda política cultural, porque no solo la política, sino la cultural en materia de valores, ellos iban instaurando valores en la sociedad como para que luego, en el plano de la política, en el plano del electoral, sean legitimados desde la aceptación de esos valores. Y Floreal lo que vio justamente, no es que sea algo tan original, pero bueno, él lo recogió, es que se trataba de una derrota cultural que era universal, no solo argentina, y que desde el movimiento cooperativo podíamos hacer un aporte, estábamos en condiciones de hacerlo, pero bueno, como siempre hace falta un visionario con temeridad, con audacia, y bueno, y quienes lo acompañábamos, apoyamos y fuimos para adelante, y bueno, teníamos la verdad, las dos condiciones que él siempre nos decía, ¿no?, para emprender grandes proyectos. Una, la económica, sin la cual no se puede. Pero él nos decía, si tenés resuelto el problema económico, pero no tenés los cuadros, las mujeres y hombres para liderarlo con convicción y con eficiencia, tampoco lo hagas, aunque tengas la plata. Bueno, nosotros tuvimos esas dos cosas y entonces, bueno, nos pudimos lanzar a esta gran aventura que, bueno, hoy cumple 20 años y que estamos, en fin, convencidos de que hemos logrado el objetivo, ¿no? Pues es que yo he ido varias veces a distintas actividades, ¿no? Y también me enteré que había, por ejemplo, departamento, investigación, esto que contaba recién China, etcétera. Me gustaría que nos cuentes un poquito de qué se trata, a ver, para poder abordar mejor el tema centro cultural y lo que significa el Centro Cultural de Cooperación. Sí, cómo no, y además a mí me encanta. Miren, justamente de la definición original, que era de abordar esa disputa ideológica desde los dos grandes planos de la vida, yo diría, de los seres humanos, que son los afectivos emotivos y los más racionales. Por lo tanto, lo que nosotros creamos ahí son áreas y departamentos con investigadoras, investigadores, además de las propias salas de espectáculo, de teatro, en esas dos grandes dimensiones, las artes, y desde ahí tenemos el teatro, que es quizás, en fin, el buque insignia, uh-huh, el títere y todo lo que tiene que ver con lo infantil, sí, claro, música joven, tango, en fin, otras disciplinas relacionadas con las artes. El tango, que también la es danza, joven hoy. La danza, y me olvido algunas. Pero además, por el otro lado, las más racionales, la economía, pedagogía y educación, política internacional, historia del colonialismo y de Sudamérica, en fin, todas esas otras áreas que tienen que ver. Y en cada una tenemos 10, 15, 20 investigadoras que trabajan, analizan, estudian, inclusive en las de artes, ¿no? Porque se hace teatro, pero se investiga historia del teatro, el teatro, las distintas corrientes universales y nacionales. Así que todas esas áreas nosotros tenemos, y en todas nosotros le insistimos mucho a esa joven generación que tenía 23, 24, 25 años cuando se fundó y que hoy tiene 20 más, y que hoy son quienes dirigen el Centro Cultural junto con algunos de los que somos fundadores, porque si vos tenés 1000 años, imagínate cuántos tengo yo. Entonces, allí se despliega toda esa actividad, que es intelectual, pero es artística. Entonces vos vas y tenés teatro infantil o títeres, tenés obras de teatro, desde Shakespeare a Armando Discepolo, porque esa es la otra cosa que nosotros decidimos respetar, ¿no? Nosotros tenemos una convicción ideológica, el Centro Cultural fue definido como un centro cultural de las ideas progresistas, de izquierda, transformadoras, que en la Argentina tiene mucho que ver con la izquierda, con el peronismo, con el socialismo, con todas las variantes progresistas, incluso hasta las cristianas progresistas, en fin. Y hemos tenido una visión bien amplia de lo que es lo nacional y ha imbricado con la cultura universal, con la herencia cultural de la humanidad, ¿no? Nosotros hoy tenemos un gran éxito de Pompeyo Oliver, que es un Shakespeare. Y vamos de Shakespeare a Armando Discepolo, y de Dostoyevsky, qué sé yo, a Roberto Ar, y de los de Stanislavski a los de grandes directores argentinos, tanto los consagrados como los jóvenes. Así que esa visión tan multifacética, creo, nos ayudó mucho a que se transforme en un polo de la cultura, porque todo el mundo se siente cómodo yendo y participando de las cosas que nosotros hacemos, ¿no? Pues es que yo también asistí alguna vez a alguna charla en el, yo soy un credit hop local de un del conurbano, y alguna charla de alguien ligado al, digamos, esta investigación. Ajá. Este estudio, digamos, también después tiene, digamos, un recorrido, ¿no? También por todo lo que es el movimiento cooperativo, es algo muy muy interesante, y trataba de pensar cómo había llegado mi viejo a estar en el credit hop, que después, bueno, y uno ellos tenían una empresa familiar y yo iba al banco pues de chico, y después cuando tuve que, digamos, cuando empecé a hacer algunas cosas yo también me quedé en ese banco, y digo, ¿y cuál era la característica también? Y después me acordé cuando fue la última vez que fui al Centro Cultural de la Cooperación, y fui a ver una obra de teatro de una piba que era conocida de alguien, o sea, hay algo en ese espíritu del cooperativismo interesante, que es que cada uno se siente dueño de su historia, de su parte, ¿no? Y eso es un término profundamente político, ¿no? Tiene mucho que ver. Sí, efectivamente, pero me ayudás mucho a tratar de redondear esta cosa tan especial que es nuestro, que es lo nuestro, tan original, porque provenimos del movimiento cooperativo, más allá de nuestras visiones políticas, que por supuesto siempre las hemos exhibido, pero nosotros somos profundamente cooperativistas, sinceramente cooperativistas, y en ese sentido siempre hemos fundado cajas de crédito, ahora son casas cooperativas del Banco Crédico, y en ellas siempre desplegamos no solo una actividad social, ideológica, sino también cultural, ¿no? La diferencia es que en aquellas cajas donde venían, como vos decís, los talleristas, los pequeños comerciantes, porque nosotros los atendíamos con vocación de atender a ese sector social cuando los bancos no lo hacían, y esa vocación se expresaba en el trato, no solo en darle o no el crédito. Eso era una cosa, yo diría, parcial. Florian lo que hizo es integrar en un único centro 20 disciplinas en el epicentro cultural de la ciudad de Buenos Aires y proponerse desde allí irradiar. Pero venimos de esa tradición, yo diría social y cultural, del movimiento cooperativo, que es justamente establecer relaciones más solidarias, relaciones más humanistas por encima de las relaciones sustentadas en el lucro, en el egoísmo, en privilegiar lo individual, ¿no? Claro, justamente lo que te iba a decir era eso, que yo pensaba, ¿por qué mi viejo se acercó? Y se acercó porque tenía un amigo, un conocido, que tenía otro comercio o algo, que lo invitó y le dijo, vení, y era un conocido. En realidad no era un empleado bancario, no era alguien del banco, de carrera, sino que se sentía parte de ese banco, ¿no? Sí, se iba generando, eso. Y eso continúa, les puedo asegurar. Sí, claro que una sí. Una suerte claro. De relaciones en red. Distinto, eso. Como se dice en política, por abajo, sociales, barriales, locales. Nosotros, miren, tenemos 277 filiales. Nadie va a creer que estoy pasando un aviso comercial. Y tenemos una gran cantidad en pueblitos que ni hay otros bancos, ¿no es cierto? Claro, y eso claro. Es porque ni siquiera en Nación, que en muchos sí lo hay, porque se establecen relaciones desde lo económico, pero después tienen un componente humano, un componente cultural. Sí, afectivo, distinto. Sí, afectivo, asociativo, participan del acto el 25 de mayo, de la conferencia económica, donde hacemos un poco de crítica de los planes económicos, sí. De una muestra de artística, y entonces es otra cosa, efectivamente. Lo que pasa es que eso es tan profundamente político, eso que estamos hablando, porque justamente el Centro Cultural de Cooperación y Gorini, imagino, y el grupo que lo acompañaría, las mujeres y los hombres que acompañaban a Florear, seguramente estaban en un momento viviendo, en un momento trágico, donde lo que primaba era lo individual, ¿no? Que sí, me parece que es el gran riesgo que estamos teniendo ahora también con una corriente política muy fuerte que también tiende al individualismo. Por eso es político. Uno puede hablar de cultura, lo que quiera, pero es político. Voy a hacer las cosas con los demás o lo hace solo, ¿no? Salvar solo. Sí, es eminentemente político, solo que nosotros tenemos la convicción que, siguiendo un poco a Gramsci, de que toda la disputa de lucha política es una gran disputa cultural en el fondo, ¿no? Exacto. Y bueno, nos decidimos a transitar un poco ese camino para aportar desde allí a esa disputa, porque si vos ponés una obra, ¿cómo te diría? Te voy a llevar un caso extremo, de teatro de títere, de teatro infantil, y lo que vos tenés son valores pacifistas, valores humanistas. Nosotros tenemos una obra que es la historia de la música y de los instrumentos musicales, y que los hicieron los niños, los hombres y mujeres de todas las épocas, y vas creando valores de ese tipo. A la inversa, si no, vos tenés obra donde lo que se potencia es la guerra, las armas, matar al otro, a la otra, la supremacía. Así que esas son, te doy un ejemplo extremo que puede parecer no político, pero que en definitiva muestra de lo que se trata en el fondo, ¿no? Esto de la batalla cultural. Así que bueno, allí estamos nosotros. Hemos logrado instalarlo mucho en el centro de nuestra ciudad. Vino toda una cosa latinoamericana, continental, que vino a nuestro encuentro. Nosotros a su vez también, con el advenimiento de gobiernos populares a principios de este 2000, siglo. Sí. Ahora hay una segunda ola, como dice García Linera, y también Miren, el otro día, el viernes y sábado, en nuestra conmemoración estuvieron 9, 10 ministras y ministros de cultura del continente. Tuvo la ministra de Honduras, de Cultura, el ministro de Cultura de Cuba, el ministro de, el presidente de Casa de las Américas, el viceministro de Bolivia, estuvo la expresidenta del Parlamento ecuatoriano que está en el exilio mexicano por la represión en su país, en fin, estuvo Orsún, la ministra de Cultura de Colombia, una mujer que es teatrista, una figura de gran prestigio, estuvo un exministro de Cultura de Brasil, o sea, todo ese componente el latinoamericano para nosotros también se transformó en un tributo interesantísimo de nuestra identidad, yo diría, americanista, ¿no? Estamos hablando con Juan Carlos Junio a propósito de los 20 años del Centro Cultural de la Cooperación. Enrique Mujica te hace una pregunta. Juan Carlos, bien. ¿Qué tal? Es imposible no recordar de la adolescencia en adelante recibir el quincenario Acción, también del Instituto, del cual fui colaborador. Muchos colaboradores le decíamos que era la Fundación Norberto Gómez, que fue su director, no era un quincenario. Recuerdo de Norberto. De Norberto, un periodista, un nombre de una... y también quisiera, porque hace un año, Juan Carlos, recordar, hace un año falleció, murió también un amigo, Edgardo Form, que fue el anterior presidente del instituto. Sí, también. Ayer nosotros hicimos un acto público en la Avenida Corrientes. Qué lindo. Y por supuesto mi discurso yo lo recordé, compartí la vida desde los 20 años con Edgardo, de él y mía, o sea, compartí 50 años de vida de lucha. Él fue legislador porteño y yo diputado nacional juntos. En fin, y con respecto al periódico Acción, debo decirte que allí está, sigue allí estando. Está, tenemos 80.000 ejemplares ahora en formato electrónico desde hace solamente un año. Lo dirige Ulises Godini, que es un gran periodista, un gran escritor. Sí. Y Norberto, supongo que te referís a Norberto Vilar, ¿no? No sé. No, Gómez. Ah, no, ese es Roberto. Roberto Gómez. Dije, perdón. No, Roberto Gómez. Bueno, Norberto Vilar es el otro. Canoso. No. Roberto tiene 85 años e integra el Consejo de Administración del Instituto Movilizador de Fondos Cooperativos. Así que nosotros respetamos muchos a esos fundadores que hicieron un gran aporte, pero bueno, además de que hay una nueva generación, obviamente, que es la que hace casi todo. Junio, una consulta. Los próximos 20 años, ¿cómo te lo imaginas al Instituto? Al Centro Cultural también. Sí, es una pregunta que en estos momentos celebratorios y de cumpleaños uno inevitablemente se hace, ¿no? Yo francamente creo que al haber logrado afirmarnos bien, o sea, como un árbol, ¿no? Cuando las raíces son fuertes, sanas, penetraron en la tierra, yo siento que eso lo hemos logrado, ¿no? Nosotros somos inconformistas, no conformistas. Tenemos un pensamiento transformador, ¿por qué no decirlo revolucionario? Así que no somos conformistas, pero el árbol tiene una... Por tanto, la firmeza también ya no está solo lograda, en mi opinión, por el prestigio, por la legitimidad social, sino porque hay una joven generación que, como les decía, vino a los 24, 25 años y hoy tiene 20 más, y esa generación es la que me permite ser optimista, ¿no?, acerca de que en los próximos 20 años, con todos los retos que eso implica en materia de ser creativo, ¿no?, de inventar o errar, como decía el maestro Simón Rodríguez, o sea, de recrear el ideario, adaptándolo a los nuevos desafíos de época, cambios tecnológicos, cambios culturales, grandes triunfos y grandes derrotas políticas. Así que soy muy optimista de que este centro va a seguir creciendo, ¿no? Porque tiene, insisto, buenas raíces y porque hay una generación que tiene una fuertísima identidad con la institución, ¿no? Que eso es un valor intangible que, como decía mi vieja, no se compra en botica. Es un valor extraordinario, ¿no? La identidad. Así que bueno, yo creo que el Centro Cultural de la Cooperación va a seguir haciendo un gran aporte a esta disputa de símbolos, a esta disputa de ideas, que bueno, es uno de los grandes problemas políticos que tenemos acá y en el mundo. Fijémonos lo que está pasando en Europa con el advenimiento de núcleos nazifascistas. Para eso primero tienen que haber vaciado la cabeza culturalmente de la ciudadanía, tienen que haber generado las condiciones culturales para esos éxitos. Tenemos a la vuelta de la esquina eso acá, bestias, Juan, ¿no? Carlos, ¿Cómo? Lo tenemos a la vuelta de la esquina acá, Bueno, acá estamos amenazados por eso, efectivamente, porque por primera vez en la Argentina, desde, qué sé yo, desde mediados del siglo XIX, que hubo un advenimiento liberal, pero nunca la derecha y la ultraderecha tuvo un partido como ahora sí lo tiene, ¿no? Uh-huh. Tenía corrientes de derecha al interior del peronismo, del radicalismo, pero ahora tiene un partido orgánico de derecha que es el PRO, un partido radical que se ha conservadorizado, una palabra que acabo de inventar, y ahora hay un núcleo de ultraderecha fascista, profascista, que tironea al otro, y el otro se deja tironear, porque no tiene ninguna convicción de no dejarse tironear. Con lo cual es un frente político. Hay una gran amenaza, ¿no? Sí. Tremendo. China, la última. ¿Cuál fue, Juan Carlos Junio, cuál fue la percepción, o si puede hacer una síntesis, de la reunión esta con los ministros de Cultura y exministros y viceministros de la que nos estabas comentando recién, respecto a el diagnóstico que se puede hacer en este momento a nivel cultural en América Latina? Sí, trataré de ser brevísimo, sí, mira. Fue muy amplia la pregunta, pero... Sí, pero no importa, sí, o sea, sí, yo comprendo. Por ahí hay alguna máxima, se han acá nosotros vivimos una paradoja extraordinaria en nuestro continente, que a veces no la registramos. Los proyectos populares, democráticos, con frentes muy amplios, han triunfado en todas partes en las últimas elecciones. Y la derecha, que ha pujado ferozmente, ha sido derrotada. Por lo tanto, ese es un primer dato que entre todos en estos días confraternizamos y valoramos, ¿no? Salvo Uruguay y Ecuador, después incluso estaba Honduras ahí, que toda la vida estaba la ministra, toda la vida fue un portaaviones norteamericano, había un gobierno muy avanzado y progresista. Entonces, ese es un dato. Por el otro lado, hay un poder real, efectivamente, que no es un invento nuevo, sino que el poder real existió siempre, pero que se ha concentrado más. Y entonces, si bien tiene derrotas electorales, sin embargo, luego presiona y puja, y al interior de nuestros gobiernos son, para triunfar hubo que armar frentes amplios, si no, no se triunfaba. Así que ahí hay planteada una tensión, y a veces nosotros que la tenemos acá, en el frente de todo, nos parece que es algún invento argentino, y en realidad es una situación, yo diría más que nada continental. Sin embargo, bueno, había un gran optimismo precisamente por el hecho de que hay una disputa cultural y política, pero venimos triunfando en esos términos. Ganó Lula hace dos semanas, después de una campaña increíble en su contra. Loffer estuvo preso. Sí, así es. ¿No? Por eso, el poder real es todo eso. Claro. Pero tenemos que festejar poder... también, claro, de verdad. Uno se, digamos, mira y se asusta un poco con algunas expresiones, que yo, pero la verdad es que está bien mirarlo del lugar que estás planteando, Juan Carlos. Claro, porque eso del poder judicial, la arbitrariedad, el quiebre del poder judicial, que no es argentino solamente, lo hicieron en Brasil, lo están haciendo en Ecuador. Estaba, mira, la presidenta del Parlamento, Gabriela Rivadeneira, un cuadro político extraordinario, presidenta del Parlamento ecuatoriano, está exiliada en México. Por lo tanto, ese rasgo del poder judicial argentino es continental y no sé si no es universal. Después, los poderes económicos concentrados también, y así sucesivamente, pero lo cierto es que pierden las elecciones. Y eso que tienen el cuarto poder, que Rousseau no fue capaz de comprenderlo, pobre, porque creyó en el poder ejecutivo, legislativo y judicial, y ahora hay un cuarto, que es el mediático, está amalgamado y yo diría condiciona a todos los otros. Sin embargo, pierden. Entonces, si somos capaces de sostener la unidad, y yo diría, un elemento principal de cualquier gobierno progresista, interpelar mucho más al pueblo, interpelar mucho más a las masas, movilizarlas mucho más, porque ellos tienen ese poder, y entonces nosotros tenemos que tener este otro poder, que es el del pueblo. Y algunos, cuando yo lo digo, me miran como diciendo, este muchacho es un utópico. Bueno, utópico soy, pero la verdad que es el factor que a nosotros nos puede, voy a ser franco, no, nos claro, puede salvar, totalmente, como en otras circunstancias de nuestra historia. Claro. Juan Carlos, muchísimas gracias, como siempre, muy amable. Un abrazo grande, felicitaciones por el nuevo aniversario del Centro Cultural de Cooperación. Por ejemplo, por supuesto, el saludo es extensivo a los laburantes, a las trabajadoras y los trabajadores del Centro Cultural. Felicitaciones, en serio, la verdad que es realmente un honor. Bueno, les agradezco mucho, hemos hecho una nota hermosa, muy generoso por parte de ustedes. Bueno, nos estamos encontrando, Juan Carlos Junio. Chao, profe, saludos a todos. Nos vemos, gracias. Chao, chao. Presidente del Centro Cultural de la Cooperación y del Instituto Movilizador de Fondos Cooperativos.